amaba. Estoy mirando la lluvia por mi ventana. Estoy cerca del teléfono a ver si llamas. Estoy pensando que fuiste como la arena que se escapó entre mis dedos, que triste novela, porque lo nuestro fue un poco de amor, mucho, mucho dolor. Un poco de amor, mucho, mucho dolor. Ese fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor. Ese fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor. Que triste novela.